más, aquí estamos una semana más en una nueva edición de La Contratertulia, en este programa de radio de ya larga andadura. Hoy es día 29 de mayo del año 2020, esta es la 27ª edición de la segunda época de La Contratertulia. Ya sabéis que actualmente funcionamos en Ágora Sol Radio, aunque también se pueden encontrar nuestras grabaciones en iVoox y otros lugares. Y bueno, hoy íbamos a estar 5 contratertulianos, solo vamos a estar 4 porque el Pedro se ha tenido que retirar por problemas técnicos que imposibilitan su conexión. Sin embargo, tenemos una noticia de incorporación de un nuevo fichaje de otro maduro interesante que tiene en la cabeza, como casi todos los demás contratertulianos, muchas ideas, aunque poco pelo. Se trata de Gerinello. Aquí digo que, no, que salude a la audiencia y al resto de contratertulianos. Buenas tardes a todos los oyentes. Aquí está. Buenas tardes. Espero que valgas lo que nos ha costado tu cláusula de rescisión. Acostumbraros a su sectorial voz parecida a la de Averasturi. No solo su voz, sino su cara que estoy viendo aquí por el ordenador también se parece. Yo creo que casi es su doble. Y bueno. Se monta. Bueno, dejemos de decir pálidas y vamos aquí. Queda por un poco por estos momentos tan duros. Hay que aportar lo del coronavirus y tal. Y bueno, pues nada, ahí está Pablo que también habéis oído. Hola. Y me gusta algo. Dije, hola. Me está contagiando. Bueno, y nada, en el programa de hoy, pues eso. El compañero Gerinello ha estado mirando algunas cosillas por ahí que quería comentar de resto de joder. Pero bueno. Me tienes el ataque de risa, por favor, que dices que es contagioso. Nos podemos quitar las caras. Yo sé. Esto sí que es contagioso y no el coronavirus. Te lo puedes decir. Camarada Gerinello. Presente. Gerinello. Bueno, vamos a empezar. Basta de tonterías. Pues empezamos. Mira, pues ahora voy a cambiar de tema, ya está. Antes de empezar, voy a dar información porque estamos siguiendo muy de cerca el viacrucis carcelario y el saneamiento judicial y represivo contra el compañero Gabriel Pombo da Silva, con el que tuvimos la suerte y el honor de poder tener nuestro estudio hace ya bastante fechas y grabamos 2 programas especiales. Un compañero anarquista que está ahora en la cárcel, que está tirado, bueno, aparte de su vida en la cárcel, en régimen FIES. Una persona, pues eso, de unas ideas y de una determinación inquebrantable, que en estos momentos se encuentra, ya comentamos, hicimos un programa especial hace poco, que estaba en la cárcel de Badajoz, decir, informaros que continúa en la cárcel de Badajoz, informaros que no le están pasando ningún correo, le van a meter, vamos, ya ha salido del módulo, se puede decir, que en el que estaba de aislamiento por el coronavirus y la tontería esta, y le van a meter en otro módulo, no sabe dónde. Va a estar en aislamiento, cosa que no es tampoco muy raro para él, porque siempre se ha tirado casi toda su estancia a la cárcel de décadas, ha sido en aislamiento. Y bueno, puede hablar solo con su abogado, porque en estos momentos su compañera, ya sabéis, Elisa, lo que ha comentado es que como ella está en Portugal, bien, para llamarla a ella tiene que llamar a Portugal, resulta que le han dicho desde la cárcel que no puede hablar con su compañera y con su hija, porque tienen que llamar a un teléfono portugués, y entonces la aplicación que tienen ellos para grabar las conversaciones, que graban todas, funciona para llamadas nacionales, pero hasta que no descubran cómo poder grabar las llamadas internacionales, no le dejan llamar a Elisa. Que parece de chiste, pero así es, directamente lo que le han dicho. Pues esas son las informaciones que tenemos. Gabriel está bien de ánimo, ya sabes que judicialmente el tema se podrá alargar un poquillo más, un poquillo menos, pero parece ser que judicialmente se tiene la razón y el abogado está convencido de que en las instancias europeas se va a dar la razón y Gabriel va a volver a salir a la calle, ¿no? Y bueno, mantendremos informados cumplidamente de todas las novedades que haya en el caso este. Ahora mismo, pues eso, las cartas no le estaban llegando. También dijeron que había un fallo en el código postal de la dirección de la cárcel que se estaba dando. Había que poner centro penitenciario de Badajoz, la dirección de carretera de Olivenza. Había un fallo en el código postal que lo habrán corregido, sino que que la gente se mueva para buscar el bueno, pero vamos, que ahora mismo tiene, por supuesto, todas las comunicaciones intervenidas, ¿no? Y bueno, con este pequeño inciso, ya nos hemos tranquilizado la gente, vamos a empezar el programa de hoy. Gerinello, te damos paso para que saques algún tema y rápidamente, como estamos en este programa, te cortaremos cuando nos plazca para meter otra conversación. Vale, muy bien. Pues nada, yo quería hablar un poco del tema de Suecia. Ajá. Y un poco de la estrategia que está desarrollando para luchar contra el virus, contra el SARS-CoV-2. Uh-huh. Y un poco un repasito a los datos y a las críticas mediáticas que ha estado recibiendo en estas últimas semanas. Un poco, como comentábamos antes que nos ha grabado, torticeras y, en cierto modo, engañosas con el tema de los datos, ¿vale? Entonces, pues bueno. Para aclarar, el modelo sueco entonces que ha sido un modelo que no ha apostado por el confinamiento. Exacto, el modelo sueco es un modelo que no ha apostado por el confinamiento. Voy a leer unas frases traducidas de un pequeño texto que subió Johan Gieske, espero haberlo dicho bien, que es un físico sueco, doctor en enfermedades infecciosas y miembro de la OMS, además, o sea, un tío bastante capacitado para hablar del tema. Y, a ver, porque se estaba diciendo mucho en los medios de comunicación que la estrategia de Suecia se basaba principalmente en conseguir la inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, ¿vale? Que era una cosa que también planteó Boris Johnson y se le echó todo el mundo encima y también, en cierta manera, a Trump. Hay que decir que el gobierno de Suecia es un gobierno formado por socialdemócratas y en coalición están con los verdes. O sea, que no es ningún gobierno de derecha, ni de centro-derecha, ni nada. O sea, eso para dejarlo claro, porque luego parece que todo lo que no tenga que ver con un confinamiento severo se asocia inmediatamente a la derecha o a la extrema derecha, sin, no se sabe muy bien por qué, pero bueno, están así las cosas. El caso es que la estrategia, según el artículo publicado en la revista The Lancet, viene a decir que plantea que un encierro duro no protege a las personas mayores y frágiles que viven en hogares de ancianos. Por otro lado, un encierro duro, un confinamiento, tampoco disminuye la mortalidad por COVID-19, lo cual es evidente al comparar la experiencia del Reino Unido con la de otros países europeos. También afirma que todas las personas estarán expuestas de una u otra manera al SARS-CoV-2 y la mayoría de ellas se infectarán, ya que este virus se propaga desde personas jóvenes sin síntomas o con sintomatología débil a otras personas que también tendrán a su vez síntomas leves. Y también dice que hay muy poco que se pueda hacer para evitar esa propagación, que un confinamiento puede retrasar el pico de casos graves, pero al levantarse las restricciones, los casos volverán y las medidas para aplanar la curva pueden tener efectividad, pero el confinamiento solo traslada los casos graves al futuro, no los evitará. Al respecto de las cifras, que es algo que se ha estado comentando hasta la semana pasada en concreto, porque se estaba diciendo desde varios medios de comunicación que, por un lado, la estrategia sueca estaba multiplicando sus muertos y que, por otro lado, en Suecia había apostado por la inmunidad de grupo y había pagado un precio muy alto, o que Suecia, estoy leyendo titulares de prensa de estas últimas semanas, ¿vale? Suecia, de milagro contra el COVID e infierno, peor mortalidad que en España. No son ciertos, en cierta medida no son ciertos. Si bien es cierto que tiene una mortalidad más elevada que sus vecinos de los países nórdicos, aunque también hay que decir que, por ejemplo, Noruega no ha contabilizado a los muertos en residencias y que su propio gobierno ha reconocido que si hubieran contabilizado las muertes en residencias, la cifra sería mucho más alta. Pero bueno, hay que decir que Suecia se encuentra en el puesto sexto del ranking europeo de muertos por millón de habitantes y que está ampliamente superado por Bélgica, con 821, España 580, Reino Unido 569, Italia 548 y Francia 427. Bélgica sería el sexto de esta lista con 418 muertos a día de hoy que he mirado los datos. Una cosa, de todas maneras, toda esta lluvia de datos y de números un poco variante realmente va a tener que pasar un tiempo para que se sepa la realidad, ¿no? Porque es lo que decimos, si estás diciendo que en Noruega no han contabilizado los muertos en residencias, que son una parte muy importante de los muertos, pues dime tú. Y ahora sí mismo, y con los últimos datos que han salido por aquí también, ¿no? Con el Momo, ¿se llama eso? ¿Cómo se llama? El experto en... El Momo, sí. Los datos que han salido en Europa entero, el Momo es el sistema de monitorización de mortalidad. Es un sistema, ¿para qué se es un sistema paneuropeo que incluye a 24 países de la Unión Europea y que se desarrolló ya hace unos lustros para oleadas de muertes digamos, catastróficas por motivos temporales. En principio, básicamente, se ha estado usando estos últimos 10 años pues para oleadas de gripe y para las olas de calor. ¿Vale? Entonces, claro, siempre ha variado mucho. ¿Os acordáis de aquella famosa ola de calor hace unos años que en Francia se habló de que había causado 15.000 muertes, etcétera? Pues bueno, se hizo este sistema, que es un sistema que funciona semana a semana y que se basa pues en los registros civiles de 24 países de Europa, aunque bueno, también hay algunas disfunciones. Creo recordar que en Alemania, por ejemplo, solo está el estado de Baviera en este sistema y bueno, hay algún país que tal. Bueno, pues ese sistema ha sacado los datos que yo son los que estoy siguiendo, no los del ministro, son los datos del Instituto de Salud Carlos III que está relacionado con el MOMO y que da cada dos o tres veces a la semana da datos de la sobremortalidad tanto a nivel estatal como a nivel de comunidades autónomas. Y bueno, esta semana, tanto a nivel de España, pues ha salido pues lo que todos sabíamos, que había una bolsa de mortalidad oculta debido al colapso durante marzo y abril de los registros civiles, ¿no? Si habéis conocido casos personales de gente que haya fallecido, pues hay gente que ha fallecido en marzo y que las familias no han recibido el certificado de defunción hasta mayo, ¿no? Pues como eso ha habido varios miles de casos y evidentemente puede haber motivos que no sean el COVID, pero desde que se inició la epidemia hasta esta semana, en España hay 43.000 casos de 43.000 muertes por encima de las esperadas en este mismo periodo de tiempo en base a una estadística media de unos 10 años, ¿vale? Eso, por cierto, trastocó un montón todos estos datos de mortalidad. De hecho, el otro día me molesté en hacer los cálculos y con estos, si tenemos en cuenta esos 43.000, en España salen 913 muertos por millón de habitantes de sobremortalidad, ¿vale? Descontando los muertos habituales que se mueren normalmente. Eso nos pone como el país con más sobremortalidad del mundo, ¿no? Que son mil y pico personas, ¿no? En España la mortalidad. ¿Perdón? Digo que esa... Hablo solo de sobremortalidad, de una mortalidad que no se esperaba, sin tener en cuenta los mil largos fallecimientos que hay diariamente en España cualquier día del año. La mortalidad en España está por encima de las 400.000 personas al año, unas 420.000. Pues aquí estamos hablando de, aparte de todos esos mil y pico diarios, otros mil más prácticamente. Y por cierto, la Comunidad de Madrid, con diferencia, probablemente sea la provincia del mundo con mayor mortalidad, que estamos ya con una sobremortalidad de 2.113 por cada millón de habitantes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con estos datos? Pues se está jugando de muchas maneras y no siempre de manera sincera. Ya habéis visto lo que ha pasado en España estas últimas semanas, la Comunidad de Madrid ocultando datos de contagios, la Comunidad de Cataluña dando de repente varios cientos de muertos que han sacado de un cajón, luego el propio gobierno, Ministerio de Sanidad descontando 2.000 muertos porque resulta que debían tener dos Excel y han quitado una columna que se había contado dos veces, cosas que parecen de coña si no fueran tan dramáticas, y por no hablar de los diferentes métodos de conteo en todos los estados, ¿no? Hay lugares donde vemos que las residencias de ancianas no se tienen en cuenta, otros que se han empezado a tener en cuenta a mitad de la epidemia, otros que solo se han tenido en cuenta solo, como en España, pues las muertes claramente no diagnosticadas, sino que se han hecho pruebas específicas de la enfermedad. Entonces, pues claro, todas estas cifras evidentemente son purísimamente provisionales, más provisionales que el trimestre de un autónomo, y que va a tardar mucho tiempo en que se sepan qué está pasando. Ya lo hemos hablado muchas veces, también esta epidemia, pues comparada con epidemias realmente potentes del último siglo, pues no deja de ser una epidemita, ¿vale? Sí. Simplemente. Pero bueno, tampoco sabemos muy bien actualmente con qué datos estamos jugando, si las cartas están trucadas o marcadas. Pero lo que se ve claramente es que no parece que haya diferencias muy abismales o muy a tener en cuenta entre estrategias muy restrictivas de confinamiento y estrategias más laxas, ¿no? O si lo hubiere, casi que parece que es positivo para los no confinantes. Que es a donde iba también Gerinello con el tema, ¿no?, de Suecia. Sí, justo por ahí, porque además hoy he leído también una entrevista a un premio Nobel de química, un tal Michael Levy, creo, si no me equivoco. Y vamos, y el tío lo que viene a decir es esto que estamos comentando, que el confinamiento verdaderamente no ha servido prácticamente para nada, que por lo visto lo ha estado comparando las estadísticas, ¿vale? Las curvas de contagio y todo eso, y no ve diferencias significativas. Yo también me he animado y he estado mirando en distintos portales estadísticos todas las curvas y, no sé, tampoco me convence mucho la versión oficial. Claro que el presidente del gobierno decía que se habían salvado 300.000 vidas con el confinamiento. O sea que, bueno, ¿sabes? Es un poco la polarización que está habiendo, también se ve un poco, ¿no?, ahora en la política, ¿no? Parece ser que no se sabe muy bien por qué motivos la izquierda está propugnando por una serie de medidas, ¿no?, excepcionales de control de la epidemia y sanitarias, cuando parece ser que la derecha supuestamente está peleando por unas supuestas libertades perdidas. O sea, es todo kafkiano, absurdo y aparte irreal, porque la derecha no pelea por recuperar ninguna libertad. Lo único que quieren es quitar al Sánchez para ponerse ellos, porque la primera prórroga de alarma la firmaron todos los partidos, Vox incluido. El PP se ha desmarcado, creo que ha sido en esta quinta, cuando ha votado que no. O sea, que evidentemente... En la cuarta se abstuvo. Están todos de acuerdo, vamos. O sea, da igual que hubieran estado gobernando Sánchez y Iglesias que Casado con Abascal o con Ciudadanos. Hubieran hecho lo mismo. ¿Sabes? Yo, por aportar un poco sobre lo que comentabas de Suecia, que no olvidemos que es un país que tiene, creo que eran entre 10 y 11 millones de habitantes, ¿no? Sí. Y efectivamente es cierto, esto, muchos de los datos que has aportado los escuchaba yo el otro día en Radio Nacional, que entrevistaban a Pedro Baños, el hombre este que es militar en reserva. El coronel Baños. Y que está muy... La verdad es que eso nos junta un poco con conspiranoicos y antiatlantistas de toda la haya, pero la verdad es que vale la pena escuchar muchas veces a ese hombre. Sí, por lo menos hace un análisis bastante, por lo menos hace un análisis que bueno, pues que busca, que hace sus cálculos de sus cifras, no solo repite lo que oye por ahí, y que también es bastante prudente en cuanto a no aseverar cosas que un poco lo que estamos diciendo aquí, que realmente yo creo que los datos no se van a tener con cierta fiabilidad hasta dentro de bastante tiempo, porque esto a nivel político tiene mucha importancia y se está convirtiendo en una herramienta de lo que decía el compañero, ¿no? Pues de juego político y de ahora yo me agarro a la bandera de la libertad y la utilizo aprovechando esta movida sanitaria para hacer mi juego político y mi juego electoral. Pero sí me gustaría comentar un dato comparativo interesante sobre, para compararlo con Suecia, como es el caso de Cuba. Porque Cuba tiene, creo que son 11 millones, no sé si Suecia son 10 y Cuba 11 o viceversa, pero andan por ahí, por menos de una docena de millones de habitantes. Y en cambio en Cuba la incidencia ha sido mucho más baja y creo que llevan hasta el momento, llevan 69 muertos hace 15 días, creo que llevan ahora 80 y algo. Y en Suecia en cambio iban ya por los 3.000 o 4.000. 4.000. 4.000 ya, ¿no? Ah, sí. Claro, que bueno. Yo he tenido esta discusión con unos colegas hace poco, hace 15 días, y ahora como esto va muy rápido, las cifras cambian mucho. Y sin embargo, Cuba no ha hecho confinamiento tampoco, no ha hecho un confinamiento general. Es verdad también, un poco lo que decía Redim, hay muchos factores aquí que no sirve la comparativa de un país con otro y ale, alegría, pues porque efectivamente Estados Unidos es medio continente y Italia pues no. Y Cuba es una isla y Suecia no. Todo eso hace que también las cosas sean diferentes. Pero el caso de Cuba, lo que sí han hecho, no han buscado esa inmunidad de rebaño, a mí no me gusta decir de rebaño porque parece que es como de para las ovejas, inmunidad general o social. Pues puedes decir de rebaño tranquilamente en los tiempos que corren. Sí, no, ya sabemos, pero a mí no me gusta y no lo voy a hacer igualmente. Bueno, pues, vive cardumen y quedas más culto. Eso sí. Pero lo que sí han hecho es, un poco yo creo que el sistema que nos comentaba el compañero del CAS cuando lo entrevistamos, que fue una entrevista muy interesante, que era aislamiento selectivo, es decir, no paralizar a todo el mundo y encerrar a todo el mundo en casa, sino localizar los puntos de foco de contagio y aislarlos. Claro, eso también es más fácil de hacer en un país como Cuba, con un régimen como el que tiene, que no es una democracia liberal. Claro. En un régimen socialdemocrático o de democracia liberal o democracia burguesa es más difícil, porque ya atentas contra esas libertades individuales. Entonces, bueno. Pero pues no lo sé, pues hombre, sí, de alarma, chaval. Claro. Aquí, sí, aquí, pero es más difícil en tanto en cuanto a la localización y a la localización, igual que en Corea. En Corea se consiguió. Eso, por ejemplo, me veo obligado a intervenir. Eso acabas de decir, por ejemplo, que ya está convirtiendo en un mantra, eso de que no, porque claro, las democracias, porque China como puede confinar... Joder. No por confinar, sino por la capacidad de ubicación, de la capacidad de control de la ubicación de la gente, vaya. Que es lo que están intentando hacer ahora. Prácticamente en Europa, con todos los ciudadanos con smartphones, seguro que es más técnicamente, es más factible que... en Cuba que tienen que seguir haciéndolo con el agente Romerales detrás de la esquina preguntando sí, a la presidenta del comité de vecinos, ¿no? Pero de hecho, de facto, ahora es lo que están intentando poner, esta historia de legalizar o oficializar o permitir que ese control que tienen las empresas lo pueda manejar la institución sin tener que hacer trapicheos. Pero bueno, son dos modelos diferentes y quitando y salvando todas esas diferencias y que no se puedan hacer juicios de valor de este lo ha hecho bien, este lo ha hecho mal, porque eso es simplificar mucho, claro, una cosa tan complicada. Por ejemplo, el tema de Suecia es, por un lado, que su constitución no permite en tiempos de paz la aplicación de un estado de excepción o de alarma, claro, ni de sitio, en tiempos de paz, ¿vale? Eso estamos en tiempos de guerra contra el coronavirus. Pues allí parece que no se han enterado. Claro, eso por un lado. Entonces ellos técnicamente ni siquiera pueden hacerlo, ¿vale? Luego, por otro lado, coño, ¿qué iba a comentar? El tema de... Ah, sí, los rastreos, el tema de los rastreos, ¿vale? En Suecia se ha rechazado el tema de la instalación de aplicaciones directamente de rastreo, pero sí que se está haciendo un poco lo que se ha estado y se está haciendo aquí, que es un sistema anónimo también de rastreo de los movimientos de la ciudadanía. Uh-huh. A través de... Allí es la compañía... Debe ser la compañía... No sé si es la compañía estatal o la principal... Espera, que lo tengo por aquí. Un pequeño inciso, porque como eres nuevo no sabes que la palabra ciudadanía está prohibida a pronunciar en la contratertulia. Ah, cojones, por la bolet de la banda. Y cojones también. La peña... No te has leído, no te has leído el manual. Ya siguiendo nuestro modelo de pintas, podemos decir la vasca. Hablando se entiende la vasca. La vasca. Pues no, es que me pasa por leer demasiado El País, lo siento. Es por eso digo, por favor. Te tienes que leerte el libro marrón de estilo de la contratertulia. Eso, el libro de estilo, eso ahí va yo, sí. A ver, que lo tengo aquí en todos los papeles que tengo por aquí. Claro, a ver. ¿Cómo era lo que decían? No han considerado la introducción de aplicaciones para móviles de seguimiento de posibles casos, porque vulneran el derecho a la privacidad y la autonomía personal, aunque sí se ha desarrollado un estudio sobre la movilidad similar al que se está empleando en España, monitorizando por el operador local, que se llama Telia, únicamente para ciudadanos suecos, y en el que no se recopilan datos personales de los usuarios, que es anónimo. Uh-huh. O sea, es una mierda, pero bueno... Que es más o menos lo que hacen los estudios de mercado para saber dónde colocar una tienda de H&M o una tienda del Zara, una monitorización del movimiento ciudadano y de los perfiles por rango de edad, por horarios, por deducciones, claro, de clase, etcétera, etcétera. Aquí ya se está viendo, pues eso, darlo a Google, a Apple, ¿no? Y que sean ellos los que desarrollen un poco las plataformas de seguimiento de los contactos mediante Bluetooth, que va a ser una intromisión en la privacidad de la gente que flipas. Y de hecho he leído hoy que se está barajando hasta la posibilidad de que más adelante directamente se instalen en los sistemas operativos de Android y del iOS, de los Apple, sí. Vaya, de los... O sea, que es una movida un poquito fuerte, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, como resumen de todos estos datos y lo que estamos hablando, sería... que ahora mismo, a día de hoy, desde luego no está certificado, no está demostrado que un durísimo confinamiento realmente sea una eficaz arma contra el coronavirus, que no esté demostrado a día de hoy todavía. ¿Es eso lo que estamos diciendo? Pregunto. Yo creo que eso no lo podemos... O sea, a ver, no está confirmado. Está confirmado que... Caben buenas dudas. Sí, pero, y esto yo creo que precisamente Toño de Cas lo dijo aquí claramente, dadas las circunstancias, es decir, una vez que ya estábamos en el barro, era la única solución o la única manera de, un poco también lo que decía el estudioso, el científico sueco ese que está en la OMS, evidentemente el confinamiento no hace desaparecer una cosa vírica, lo que hace es aplazarla. Lo que pasa es que en ese aplazamiento y en esa dosificación está que el sistema de salud pueda atender o pueda dar el servicio. Entonces yo creo que no se puede decir que no esté confirmado, porque sí, en el caso español, por ejemplo, está confirmado que el confinamiento ha tenido su utilidad y ha conseguido frenar la avalancha, pero la avalancha va a venir igual, o sea, la marea va a caer igual, la cosa es a qué ritmo. Bueno, pues yo no lo tengo tan claro, la verdad. Yo no lo tengo nada claro. El tiempo da de quitar las razones. Sí, sin duda ¿queréis esto... ¿Queréis hacer alguna apuesta? Pero también... Si queréis hacer una apuesta... Entrad en un debate ardoroso sí. Y con golpes bajos, por favor. Sí. Yo lo que veo por un lado, yo no tengo todos los elementos porque, o sea, ni soy biólogo ni soy camionero. Entonces, pero yo por todo lo que he estado leyendo, a mí me entran muchas dudas. Lo primero, a mí, yo por lo que he estado viendo, leyendo, gráficas que he estado viendo, etcétera, me da la sensación de que el virus en concreto ya estaba muy fuera de control cuando se decretó el confinamiento. Muy fuera de control. Entonces, eso por un lado, ¿sabes? Eso por un lado. De hecho, yo al principio de la epidemia estuve leyendo, no me acuerdo ahora el nombre del tío, ¿cómo se llama? No me acuerdo, ya en otro programa a lo mejor. Es un historiador norteamericano de la medicina, ¿vale? Que parece ser que es uno de los padres de la famosa expresión aplanar la curva, ¿vale? Entonces, yo estuve leyendo unos artículos que salieron en el New York Times que decía el tío que lo que estaba pasando en Wuhan, porque, a ver, el hombre este, por lo visto, se basa... Todo el tema este de aplanar la curva, la distancia social y todo eso... a ver, que estoy viendo el libro... William McNeil, Plagas y Pueblos... No, este no es. Despedido. A ver, el tío... Todo esto se basa en unos estudios que se hicieron sobre dos ciudades americanas, que una era San Diego y la otra, no recuerdo cuál es, durante la gripe española de 1918. Básicamente se reduce en qué... En que el estudio que hicieron estos historiadores de la medicina determinaba que las ciudades que antes aplicaron medidas, no de confinamiento, porque entonces no se decretó ningún confinamiento, pero sí de distancia social, que es el cierre de teatros, de cines, de bares, de sitios donde pueda haber aglomeraciones públicas, etcétera, ¿no? El mantenimiento de una distancia de 2 metros, todo eso, ¿no? Las ciudades que lo aplicaron inmediatamente cuando se tuvo conocimiento del brote, pero está hablando de una cosa de 2 días, ¿vale? Fueron las que evidentemente tuvieron muchos menos muertos, ¿vale? De ahí vienen un poco todas estas teorías. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que decía este hombre al respecto de Wuhan? Que luego cambió de opinión al mes. Decía que el virus ya estaba fuera de control en Wuhan, entonces no tenía ningún sentido el confinamiento. Eso lo dijo... Pues a principios de febrero. Luego de repente entró como asesor de Trump, parece ser, y dio un volantazo y cambió de opinión, como ha pasado con muchos especialistas durante todo este periodo, que han estado defendiendo unas cosas y de repente, ¡pum!, han pegado un volantazo y se han decantado por el confinamiento forzoso, masivo. Luego, por otro lado, a ver, yo me estoy leyendo ahora de un libro de Daniel Defoe, que es El diario de la peste, ¿vale? Entonces él narra una epidemia de peste que hubo en Londres entre los años 1665 y 1666. Una de las cosas curiosas que dice... Porque se está hablando mucho de que el confinamiento es una medida que históricamente siempre ha funcionado. Y este hombre dice que es mentira, que no funcionó, que lo que estaban haciendo de encerrar juntos a los sanos y a los enfermos era una barbaridad. Entonces, un tío que escribió ese libro en 1700 y pico, ¿vale? Ya está diciendo que no, que el confinamiento no era una solución. Por lo menos tal y como se estaba aplicando, porque lo que pasaba era que cuando detectaban un brote en una casa, encerraban a toda la gente. ¿Qué pasaba? Porque morían todos, ¿sabes? De todas formas, es que comparar la peste negra con esto, pues yo creo que son dos enfermedades bastante diferentes. Sí. Y también hay que tener en cuenta que el confinamiento a lo mejor no trataba tanto en aquella época de proteger a esa ciudad, sino de proteger al resto del territorio. El que lo que la pillaban que apechugaran y que no se extendiera al resto, ¿no? Solía ser, yo creo que más la política de las cuarentenas de entonces era un poquito más esa, que el que por donde llega que apechuguen, pero limitar daños, intentar hacer cortafuegos. De todas formas, sí, creo que puede que fuera San Francisco y San Diego, las dos ciudades de la gripe española. Nada más que si te fijas, es que es curioso, porque todo el tema, por ejemplo, el debate de las mascarillas, de las libertades individuales, de no sé qué, pues se está produciendo como una réplica de aquello que pasó exactamente hace 100 años, ¿no? Incluso había grupos allí de luchadores anti mascarilla, bueno, y de una represión incluso bastante dura de la policía que detenía y metía en el talego a los que iban sin mascarilla y hasta liarse a tiros, ¿no? Y los americanos por estos temas, y bueno, se está, pues, pues se está reproduciendo un poquito, ¿no? Lo de la historia, una vez como farsa y otra como tragedia, o al revés. Sí, al revés. Y sí, al revés. Y bueno, pues estamos en esa reproducción histórica. Y por cierto, ya que estamos en esa reproducción, me gustaría también que antes de que avanzáramos mucho, habláramos del largo y cálido verano, que por enésima vez parece que se reproduce. Yo creo que tenía pensado que hablásemos de eso también. Pero vamos, en todo caso, al hablar de todo esto que está pasando, creo que donde tenemos también que hacer inciso, sobre todo, aparte de todos estos temas médicos y datos, que ya seguirán esto seguirá por lo menos aclarando, seguirá aclarando con el paso del tiempo. Lo que sí que, de lo que tenemos que preocuparnos más es de realmente la enésima crisis en la que ya estamos inmersos, económica del capitalismo, en cómo va a afectar a nuestra gente, o sea, a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente explotada, de qué es lo que nos viene por delante y qué panorama tenemos, podemos hacer algo, no podemos, qué situación hay económica, social y todo lo que está pasando, rentas mínimas, despidos en la Nissan. Sí, exacto. Yo creo que podríamos. Desde foros como este programa, dedicarnos un poco más a eso, creo. Bueno, aparte, está bien. Entonces, bueno, y aún así, de todas maneras, si quieres, podemos hablar ahora de la ruta cálido verano, que eso también, desde luego, es algo, es como un herpes labial totalmente recidivo, que cerca de 2x3, ¿no? El asesinato de negros por parte de la policía americana y los estallidos, de hecho demasiados pocos hay para todos los negros que matan, cada no sé si cuántos será, si cada 2.500 negros que matan la policía tiro solo se asfixia, pues hay una especie de estallido, el resto parece que pasan así sin pena ni gloria a la muerte, ¿no? Que son absolutamente cotidianas. Recuerdo que cuando aconteció hablando de lo de las Torres Gemelas y tal, en una contratetura ya hace mucho tiempo, yo me diré que también echar unas cuentas y no recuerdo si era cada 3 o cada 5, pero bueno, que cada 3 o cada 5 años en Estados Unidos la policía mataba a tanta gente como había muerto en los atentados de las Torres Gemelas. O sea, que me refiero que la policía mata a mucha gente y mucho... Me parece muy poco. Me parece poquísimo. Yo estoy seguro de que tiene que ser bastante más. Porque las Torres Gemelas al final fueron 3.000 y pico fiambres y vamos, dado como le tiran al gatillo en Estados Unidos, hay varias decenas de miles de... Es que no me acuerdo cómo va el tiempo, las cuentas eran así, como no era cada 3 años o cada... Yo creo que al revés, que sean claro, varias... Porque me acuerdo que comenté que los aviones que bombardeando a Afganistán salvarían la vida bombardeando las comisarías ahí en América. De hecho, me acuerdo que comenté eso, después de echar esas cuentas, ¿no? Entonces, bueno, es la realidad, son estadísticas, son matemáticas, son indiscutibles. Pero hable usted, señor, del largo y cálido verano y recomiende también esa canción del grupo Habeas Corpus, si quiere. No, el largo y cálido verano se llamó el del 67, con estallidos raciales en Detroit, ¿no? Con pues grandes disturbios, motines, saqueos, ciudades ardiendo. Luego, alguno más habría, los menos talluditos... se acordarán de los del 92 y Rodney King, ¿no? En Los Ángeles, con aquella famosa pintada de la revolución es la solución, ¿no? Todo el tema por el apaleamiento de Rodney King y luego el intento de saqueo, o sea, bueno, el asesinato también de uno que intentó hacer un hurto en una tienda regentada por coreanos y como aquello estalló, pues en una tienda racial del carajo. Creo recordar que en el 2002 o 2005 hubo otra oleada. Una pregunta, ¿eso fue en el 92? En el 92, pues... Sí, lo de Rodney King fue en el 92. ¿Y cuántos muertos hubo? También terminó la Guardia Nacional, hubo bastantes muertos también, ¿no? Bueno, en Los Ángeles fue brutal. Y ahora, lo que llama la atención claro, un poco ese reflejo de esa sociedad estadounidense, pues bueno, llama la atención cómo estos guardias cívicas, ¿no? Estas milicias armadas que ahora están saliendo allá, que son los mismos que probablemente hace poco estaban protestando contra el confinamiento, con los fusiles y tal, y ahora salen voluntariamente a proteger la propiedad privada en algo que es un ciclo repetitivo... Y que no deja de ser sorprendente cómo Estados Unidos, con tantas y tantas cosas, hace 150 años ya acabó la guerra civil, se liberó los esclavos, hace ya, pues en los años 60 supuestamente se produjo por fin la equiparación legal, ¿no?, legislativa, acabando con la segregación y con los diferentes derechos, pero la segregación y el abismo social sigue siendo abismal, valga la redundancia, y es algo cíclico y cómo vemos que todos estos cambios, esto de libertad, igualdad, fraternidad, pues la igualdad legal sin igualdad económica o la igualdad legal sin sin equiparación entre las etnias, etcétera, etcétera, pues sigue dando estos resultados, ¿no? Y otra cosa muy interesante, por ejemplo, el tema del coronavirus, que en su día habrá que tratar, será, habrá que ver la incidencia por grupo étnico y social, por supuesto, que tiene también mucha amiga esto. Bueno, en España está claro que es una, bueno, en Europa es ligero en tu incidencia, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se ve que hay... En Estados Unidos, en Nueva York, que es el centro, o sea, la ciudad ahora mismo más afectada allí, el barrio más afectado es el Bronx, que es el barrio latino. De hecho, en el Bronx ahora se están reproduciendo los aplausos porque para el tema de los sanitarios allí también a las 8 de la tarde. Y... ¿El Bronx es el barrio latino o es el barrio negro? A ver, negros... Es que el Bronx ha cambiado mucho. El Bronx es ahora yo creo más latino que negro. Pero bueno, en Harlem también hay mucho latino. Y en Brooklyn ya no hay negros ni hay latinos, ya solo hay hipsters y peña con, de clase media alta. O sea, Nueva York, como es una ciudad también muy cosmopolita y de comercio, cambia muy, muy rápido. Pero ahora mismo lo que se hablaba, yo lo que escuchaba el otro día en la radio era eso, que el barrio más afectado con diferencia era el Bronx, y donde, claro, donde vive la gente, que es la gente pobre, la gente que vive al día. Que hombre, vive... una cosa está clara, por mucho que se acabara supuesta y teóricamente la segregación racial y todo eso, los esclavos cuando salieron de la esclavitud no pasaron precisamente a ser clase pudiente. La inmensa mayoría de los negros y negras son pobres. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque hayan pasado 100 años o pasen 500 días en el capitalismo, cada vez los pobres van a ser más pobres y los ricos más ricos. Por lo tanto, todos esos negros que eran esclavos, por muchos años que pasen, la inmensa mayoría de ellos van a seguir siendo pobres, cada vez más pobres. Entonces, ahí está mucho. Aparte del racismo en sí, está, por supuesto, el tema de la clase y del nivel socioeconómico, que siempre se obvia en cualquier cosa, tiene una importancia trascendental y cardinal. Eso está clarísimo, ¿no? Y bueno, sí que es algo repetitivo. Ahora están en este lugar ahí atentando para la policía, llamando al ejército, se apagará y dentro de poco volverá a pasar. Porque ya está el ejército ahí. El ejército ya lo han movilizado a la Guardia Nacional. Sí, por eso. Y ya ha habido una quema que ha circulado mucho de una comisaría. A ver, no sé, ¿queréis comentar algo más sobre el tema? Compañeros. Pues no lo sé, yo creo que es que es algo ya... Así que, pues claro, no, pues de esto una cosa que se saque en claro es que para conocer el presente hay que conocer el pasado y conocerlo bien, más allá de retóricas y tal, porque es que vemos que todo, pues hasta cosas que parecían ya enterradas, ¿no? Pandemias, confinamientos, cuarentenas masivas por el tema, bueno, pues el tema económico y social, el tema de la recuperación de los movimientos sociales o de las corrientes revolucionarias o antisistémicas por el propio sistema, el tema de los motines raciales en Estados Unidos, en la Guerra Fría o las luchas por el poder mundial, etcétera, etcétera, etcétera, ahí están y no son cosas nuevas, y además se repiten, pues tienen unas ejes y unas dinámicas que son las mismas desde hace siglos y que conviene conocer para no tener que analizar desde cero y sobre todo para no tener que decir muchas tonterías hasta de llegar a unas cosas con sentido cuando hay muchas cosas que ya están analizadas y se saben, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es importante eso. Y volviendo a todos estos temas, pues desgraciadamente la situación del coronavirus y del confinamiento y de la vertiente político-social, pues estamos viendo como el escenario coyuntural de la lucha entre tigres y leones entre las dos caras del capital y de la política en el Estado español, pues se está utilizando mucho esto para cubrir todo esto y tener que ver, pues claro, evidentemente, como aquello de solo cuando tengo dudas sobre algo, pues solo tengo que ver quién está enfrente para posicionarme, ¿no? Pues claro, es muy difícil posicionarte al lado de los Cayetanos o de los Espinosa de los Monteros y de tal, pero bueno, es que hay cosas en las que a lo mejor conviene igual estar más del lado de eso que, aunque sea coyunturalmente o aunque sea con un análisis completamente diferente, pero está claro que si seguimos transigiendo y cediendo y bajando las orejas y bueno, el tema, por ejemplo, ahora, evidentemente... Te van a crucificar. Pon algún ejemplo para que se entienda eso que has dicho. Yo comparto tu opinión. Mira, te pongo un ejemplo. El derecho de manifestación. El derecho de manifestación que el estado de alarma no lo anula de por sí. De hecho, se ha hecho una aplicación extensiva y profunda con el marco del confinamiento. Por ejemplo, en lo que comentamos ayer, el 1 de mayo se prohibieron absolutamente manifestaciones. Hay gente que recurrió a tribunales de urgencia y lo tienen ahora recurrido en el Supremo. Y eso Y eso ahí está, una aplicación extremadamente restrictiva, para que luego, como siempre, acaben siendo más blandos y dejen hacer el aquelarre de la castellana del otro día y de la caravana del circo de los muchachos. Entonces, pues en el tema del derecho de manifestación es algo a tener en cuenta. Y ahora, por ejemplo, con el tema, es evidente que esta misma situación, a lo mejor con un gobierno de Mariano y sus secuaces, pues a lo mejor ya tendríamos una situación social completamente mucho más extremada, ¿no? Sin ningún tipo de ayuda social generalizada, etcétera. Pero claro, hay que también valorar cómo eso es un beneficio a corto plazo, cómo es apuntalamiento a largo plazo, ¿no? Entonces, pero, es muy fácil, me refiero a la renta mínima o, en este caso, el subsidio este que se aprobó. Si esto se institucionaliza y se eterniza, pues es un apuntalamiento en el abismo social ya perpetuo, ¿no? Porque claro, ya si estás ahí mantenido con unas cuantas migajas, pero eso te lleva a una situación acomodaticia, pues vas a ser menos problemático, va a estructurarse, se va a apuntalar la diferencia social entre los verdaderamente poderosos, ricos y gente de tal, y una masa subvencionada, acrítica y dependiente, ¿no? Pues ahí hay muchas cosas, claro. A ver, si es que, o sea, por un lado, el discurso este también neoliberal al que estábamos acostumbrados estos últimos 30 años, parece que está cambiando un poco, porque, por ejemplo, hasta Vox ahora mismo se está posicionando por una renta mínima y tal. Y el Indro, ya lo hemos dicho, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque claro. Porque hay que intentar, tienen miedo a un estallido que pueda ser, porque en esos momentos de estallido pueden, como la inmensa mayoría de veces, quedar en nada o pueden descontrolarse demasiado. Entonces tienen miedo a eso. Claro, sí. Está. Y mejor para combatirlo, pues invierten, ya está. Como Gerineldo no la oí, lo repetiré por enésima vez, aunque era un poco de, me había dicho 50 veces. Era como el debate que tenía en los años de la República, previos a cuando estaba el movimiento revolucionario, por ejemplo, los terratenientes en Andalucía, los enfrentamientos que tenían entre ellos, cuando unos terratenientes no cultivaban ni una sola tierra y dejaban morirse de hambre a los obreros, y los otros lados le decían, cabrones, darles algo de trabajo que al final van a estallar y nos van a pasar por encima todos. No les tanto que vais a provocar que estallen y vamos a caer todos, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ahora lo que quieren es ir soltando un poco, tienen que relajar un poco y por lo menos dar algo, porque claro, si no la situación puede ser calamitosa. Además, estamos viendo, ¿no?, que habéis comentado antes, cómo viene la Nissan con despidos, cómo la cosa apunta muy mal, muy mal. Y que lo que están pidiendo, lo que se está pidiendo por todas partes también, al final, es más Estado. Es más Estado para que dé más subsidio, es más Estado para que proteja la salud, es más Estado para que dé más seguridad. Es más Estado, es más Estado. Porque no existe nada más allá del Estado. Ahora mismo no existe nada más allá del Estado. Solo existe el Estado. Luego, muy triste, porque yo me acerqué por una de estas concentraciones antifascistas, ¿vale?, a bichear. De hecho, también, casualmente... Por favor, comenta, dinos si eres un militante antifascista convencido. No, no jodas, hombre. Era para expulsarte la contratertulia. No, pues también me pasé por Ferraz, por una de estas... O sea, me pasé porque me pilló de camino en un paseo que me fui a hacer al clínico, ¿vale? Entonces, cuando volví, ya cuando fui de camino, como me pillaba Ferraz de paso, vi un montón de lecheras y dije, coño, a la vuelta ya me acordé. Dije, coño, si a las 9 estarán los tarugos estos... Y me pasé para verlos, ¿no? Pero bueno, el rollo del antifascista es que al final, joder, lo único que se veían eran eslóganes contra el PP y contra Vox. Yo qué sé, ¿sabes? Hostias. Era como, vale, pues muy bien, ¿sabes? Por un lado, había unos cuantos neonazis y unos cuantos paisanos de derechas, todos ahí con banderas rojigualdas por todas partes, y por el otro lado, un montón de chavalería que un poco... Todo el rato con el discurso, PP, Vox, la misma mierda es, etcétera, etcétera. O sea, que es un poco, yo qué sé, está claro que está movido un poco por Podemos, vamos, básicamente por Podemos, ¿sabes? Hombre, todas estas concentraciones, bastante, ¿sabes? La impresión que me dio, coincidí con algunos compañeros, ¿vale?, de rollo anarquista, que, bueno, pues se acercaron por ahí, charlé 2 minutos con ellos, me volví, pero hombre, bastante, ¿no? Yo espero que la gente no caiga en estas trampas y vuelva al tema del antifascismo como pasó con las elecciones del año pasado, ¿no? Al final es una trampa para engañar a gente que un poco, yo qué sé, puede ser más de nuestra cuerda, tener una posición más antiestatal, ¿no? Y al final llevárselos al redil electoral de los partidos y del sistema, ¿sabes? Bueno, nada nuevo, me refiero que hace mucho tiempo y muchísimo tiempo antes de que existiera Podemos, esa militancia antifascista de contra el fascismo, antifascismo, y que no pasa del antifascismo, y bastante simple y bastante tal, siempre ha existido y ha estado allí, ¿no? Y prácticamente solo se moviliza por eso, ¿no? Entrando a todos los capotes que le ponen, además. Sí. Eso es que ha existido, ¿no? Sí. No es nada nuevo. No, pero, por ejemplo, yo veo que en el rollo así más libertario no hay mucha falta de memoria sobre estas cosas, ¿no? Y también una crítica más, ¿no? Que a lo mejor hace años sí había grupos o colectivos que, ¿no?, que eran más críticos con estas historias, pero ahora mismo hay una ausencia de crítica bastante, bastante importante, ¿no? Yo creo que es la generación un poco que viene también de todo el rollo de los indignados del 15M, ¿no? Y que bueno, ¿sabes? Pues que a lo mejor tiene ciertas carencias, ¿no? Yo qué sé, porque en nuestra época joven, yo qué sé, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos? A ver, momento, abuelo Cebolleta, otro clásico de la otra tertulia. Pero a ver, estamos bromeando, continúe. Se hablaba de, yo qué sé, se recordaba Bergieri, se hablaba de Bergieri, se hablaba de Nietzsche, se hablaba de mayo del 37, ¿no? Teníamos esas batallas, por lo menos como referentes, ¿no? Joder, sí, y eso se ha perdido absolutamente, vamos, yo. Está muy perdido, hay muy poca gente que, ¿no? Siempre ha habido gente que ha tenido, se puede decir, un discurso más profundo, y siempre ha habido una cosa más superficial. Ahora mismo no es que haya menos de eso, es que hay menos de todo ya. Ahora pelea la mayoría y hay, vamos, que todos sabemos que en los últimos lustros ha sido ese caer a ese pozo que creíamos que realmente es sin fondo, ¿no? Digo, no se puede caer más bajo, pues se cae más bajo y se sigue cayendo más bajo, ¿no? La cosa está muy mal, es verdad, pero bueno, que sí. Que desde luego, con lo que nos está cayendo encima, con todo el tema que viene, ¿no? De directamente una durísima crisis económica que va a afectar a nuestra gente tan duramente, dedicarse a dar saltitos diciendo facha al que no vote, pues sinceramente, pues eso, deja bastante que desear. Y no sé, que bailemos esa patética danza. Y luego, o sea, yo la impresión que me llevé cuando pasé por Ferrat, me metí ahí entre medio de los fachas, me quedé un rato ahí mirando a ver qué hacían, y o sea, tienen una energía de la hostia, y digo, madre mía, o sea, es que si verdaderamente, porque anda por ahí la gente diciendo que volvemos a las dos Españas, no sé, no sé cuánto, que son todo tonterías, ¿sabes? Pero si verdaderamente hubiera un problema de esto, si hubiera otro, o sea, nos pasan por encima como una pisonadora, o sea, porque vamos, o sea, la energía de la protesta que tenían los fachas comparada con la energía de los antifascistas, nada que ver, pero nada que ver. O sea, lo de Ferrat era para verlo, ¿eh? La manifestación de los fachas, porque era digna de ver, ¿eh? ¿Tú no serás de los que hace cierta conexión entre esa falta de energía de los antifascistas por el avance imparable del veganismo ni nada de eso, ¿no? Yo de esas cosas prefiero no opinar que... Vaya, a mí que no es un problema. Un pequeño inciso. Una broma. Una bromilla para distender el ambiente. Yo... Creo que sobre el tema este de la... que no es renta mínima, ¿no? ¿Cómo se le llama? ¿El salario de supervivencia o...? La renta de inserción, el salario mínimo. No, eso es el REMI, eso es otra cosa. Es otra cosa, no. Esto no es una renta mínima. El aguinaldo. No me acuerdo. Este es un tema. Eso, si bien yo creo que Redín, pues sí, pues tiene razón, evidentemente puede ser una cosa para aplacar ahora, pero apuntalar en el futuro... También es cierto que no nos podemos olvidar de la hora y de la... O sea, es que hoy en Radio Nacional, por ejemplo, que es mi fuente de información básica y principal, ya hablaban sin ningún tipo... Sin ningún tipo de escándalo sobre las colas del hambre. En plan, bueno, se ha aprobado esto y tal porque hay que hacer algo con las colas del hambre. O sea, ya se ha instalado ese lenguaje que es lógico, porque es que es verdad, porque hay colas del hambre. ¿En España? Sí, pese a que el León defienda que es porque en España tenemos la tradición de donde hay algo gratis hacer una cola, yo creo que hoy en día la gente no hace 5 horas de cola para una bolsa de pasta, salvo que sea un jubilado, que eso sí que lo llevan congénitamente. El problema de las colas del hambre, ¿qué es? ¿Que no respetan la distancia de seguridad, entonces? ¿O cómo? Bueno, el hambre, dentro de lo que es la cola, también tiende a ser problemática, por lo que sea. Pero, claro, contra eso sí que también hay que plantearse soluciones a corto plazo. Eso también es cierto, y yo creo que en ese sentido... ¿Cómo hacen en África? Tirar la comida de helicópteros y que la gente se mate cuando llega al suelo para cogerla. Sí, tú da ideas. Tú da ideas que ya habrá un emprendedor, porque aquí no creo que escuchen muchos emprendedores, claro, si no ya habría uno pensando en un drone. Es que el tema este de la asistencia caritativa, que es como claro. Hay que denominarlo, pues es tan antiguo como el ser humano, ¿no? Desde el pan y circo, desde la República y el Imperio Romano, que al ciudadano romano, al ciudadano romano le daba pan, le daba trigo por la fe y de vez en cuando le invitaba a ver los gladiadores, pues luego pasamos al caldo, a la sopa boba, literalmente, que se daba en los conventos y también mucho en los cuarteles, que eso se ha olvidado, en los cuarteles, por ejemplo, en la película esa que con... de cine falangista social que comentamos en el pasado, Surcos, tiene una escena inicial que está exactamente eso, está una persona que pasa hambre, un inmigrante del campo de la ciudad que está esperando a que repartan el caldo, el rancho, lo que sobraba en la puerta de los cuarteles. Ese tipo de asistencialismo caritativo, evidentemente, al que está pasando hambre, pues le salva en ese momento, socialmente y cíclica, es que es la perpetuación del tema. Entonces ahí está, pues bueno, es como es darle, le das un matiz social porque lo da el Estado, pero no deja de ser el rastrillo solidario de las marquesonas de la Jet Set en Navidad, pero con un mensaje socialdemócrata, ¿no? Y ahí está, y de hecho, bajo eso, tras el periodo dorado de la reconstrucción de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los famosos años dorados, pues estamos ya otra vez en el periodo de cómo el abismo social se va abriendo. Y lo vemos así, con colas de asistencia que parece que es una situación que había quedado en su momento apartada para grupos marginales de la sociedad y que ya vuelve a aparecer la patita básicamente. Y eso nunca ha solucionado, evidentemente, más que el hambre de hoy para mañana, y ese es el problema, caer en esos debates. Tal vez no sea el momento más oportuno para oponerse a una renta universal. Claro, yo soy de esa opinión. Es que es el momento perfecto para introducirla, incluido con el apoyo de gente que hace nada, lo iba a caracterizar de paguita y de sociedad subsidiada, parasitaria, no solo, etcétera. No, pues, pregunta, ¿no solo las instituciones, también por necesidad suya, tienen que dar esta sopa boba y estos subsidios a la gente para por lo menos... evitar un estallido, una situación que se pueda tornar incontrolable y una situación de protesta fuerte? No solo eso, y de desafección a la gente a este sistema de mierda, no solo eso, sino que también se hace partícipe a la gente. Ahora vas a cualquier supermercado o tienda y tienes delante el carrito en el que puedes depositar tu kilo de arroz, huevos o según lo generoso que seas, para que se lo den a la gente necesitada. Entonces parece que haces una buena acción, ¿no?, dejando algo de comida. Que sí, que es una buena acción ayudar a quien no tiene, pero realmente esto es lo mismo, esto es caridad. Lo que hay que hacer es unirse entre la gente para quitar a los de arriba que tienen todo y hacer una sociedad equitativa. Acabar con la propiedad privada, con el trabajo asalariado y hacer una sociedad equitativa. Desde luego, eso no es por lo menos decirlo, pero claro, solo recoger limonas y participar, el pasar el cepillo para luego darse a los pobres, que es lo que están haciendo ahora y participa mucho la gente, desde luego, no es solo que para nada, es una falsa solidaridad de mierda, que ni es solidaridad ni es nada, sino que es el mantener esta situación injusta e impalir una situación injusta para que se haga crónica y para que sea eterna. Cuando lo que hay que hacer lo primero es que esto no puede ser así, que no puede haber ricos ni pobres, que esto tiene que ir a la mierda, que esto no se puede sostener, que esto es inaguantable ya, y que hay que echarlo abajo. Sobre eso que... El otro día leía un poco sobre un personaje que ha aparecido mucho en este tema, que es uno de estos grandes millonarios autocalificados o calificados por los bien pensantes de filántropos, que es el señor este de Microsoft, Bill Gates. Que curiosamente pues estuve leyendo un poquito de su historia y cómo este hombre descubrió la filantropía y la generosidad. Y todo se debió a que en un momento dado, pues recordar que Microsoft tuvo bastantes problemas legales por el tema del monopolio, tuvo varios juicios, un montón de cosas, y justo en ese contexto de esos juicios y cuando su prestigio estaba siendo bastante salpicado, pues la forma de lavarlo fue todo este tema de empezar con, con la supuesta filantropía y la caridad, ¿no? De la fundación que tiene con su mujer, la Fundación Gates, etcétera, etcétera, etcétera, y cómo pues se lava en este contexto haciendo donaciones a lo Amancio, ¿no? Que para el pobre parecen muy abultadas, pero para el porcentaje en un porcentaje respecto a su riqueza, pues es realmente ridículo. Es una dádiva, es una limosna, es una caridad que lava conciencias, pule el prestigio y que a lo mejor te da hasta un viajecito para el cielo de los buenos y los salvos. Sobre eso que comentas y sobre todo el tema de la solidaridad, yo sí quería hacer aquí una recomendación. Nos quedan 5 minutos y quiero recomendar un programa de radio de compañeros nuestros de Ágora Sol. Recomendando la competencia, me niego. Yo no les llamemos competencia, llamémosle compañeros. Llamémosle incompetentes. El volumen, o sea, el episodio 232 de Barrio Canino es una entrevista a Alfredo Olmeda, que es autor del ensayo del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal, ONGs, movimientos sociales y ayuda en la sociedad contemporánea, editado por La Neurosis o Las Barricadas. Yo lo estaba escuchando hoy porque precisamente desde Ágora Sol vamos a participar en el tema este del cadenazo ibérico, que es un día de emisión de todas las radios libres de España El nombre me recuerda mucho a la retórica de bases autónomas. De hecho, por ahí actualmente hay una página web con ese mismo nombre y de esa misma orientación, ¿no? Bueno, vale, pues el caso, que la entrevista está muy interesante y hace precisamente un estudio sobre este tema, ¿no? Sobre cómo la solidaridad empezó siendo un término científico que nada tenía que ver con lo social, cómo pasó a ser un término ya social y asociado a la lucha obrera y a los movimientos sociales y a los socialismos y a los comunismos y a los anarquismos en el 19, y cómo ahora se ha convertido en una parcela más de mercantilización, ¿no? Y es muy interesante, yo recomiendo escucharlo. Desde luego, cuando abordan el tema con más profundidad y conocimiento que nosotros. Pues sí, no me cabe la menor duda. Enrique Martínez Reguera también tiene una crítica muy parecida con el tema del asistencialismo social. De hecho, ese señor, aunque Gerinel Anacleto, o era Gerineldo, aunque Gerineldo lo dejó, estuvo en la tertulia 2 programas al menos, hace ya en las primeras ediciones, muy interesante, Enrique Martínez Reguera. Sí, por eso, ¿sabes? A ese nivel pega unos hachazos y tiene una crítica muy potente, ¿sabes? Y de hecho, ese debate está ahora mismo en los movimientos sociales que están recopilando, o sea, las organizaciones vecinales que están haciendo ese trabajo de asistencialismo, está ese debate de, a ver, esto es articular solidaridad en un barrio o es mero asistencialismo de yo tengo pasta, pues le doy al que no tiene y ala, ya está. O sea, que en realidad eso es algo que está ahí también dentro del debate de ese propio... Por ejemplo, no tiene nada que ver un grupo, una asociación de vecinos que se autoorganiza, que en unas redes horizontales pones ayuda, que el que tú vayas a una gran cadena capitalista de supermercados y dejes allí tu óbolo o vayas a la iglesia esta del Padre Ángel y aquello de que eches unas monedas en una máquina que conforma que luego de ahí sacan los probes para comer, ¿no? Pero que te saca como una cajita de leche y tal. Hablando de esto, el otro día viendo un programa en la tele donde salió un personaje de estos interesante, a la vez que un tanto curioso, pues andaban unos presos en tercer grado haciendo el Camino de Santiago. Y con ellos iba pues una persona que era el encargado de todo eso, que era un religioso, ¿no? Y ponía un ejemplo de estos que es realmente cojonudo y que lo relaciona mucho con el tema este. Bueno, pues era, obviamente estaba muy en contra de todo el encierro, lo veía... Vamos, era muy partidario de todos los que la cuestión en abierto, los tercer grado, los no sé qué, etcétera, y ponía casos paradigmáticos, ¿no? De sistema carcelario y de esta sociedad, ¿no? Y de cómo también, y uniéndolo con cómo el asistencialismo, cómo el Estado es una fuente de dinero a raíz de esa vía. Y decía, no, es que hoy en día se están dando casos de personas que van a la cárcel por no pagar una multa de 5.000 euros y la estancia de esa persona en la cárcel le está suponiendo un gasto de 10.000 euros, ¿no? Entonces, es que ya ese es el colmo ya de los colmos. Joder la vida a un tío y te sale el doble de caro que el supuesto daño que ha causado, ¿no? Es que es la pera de sistémica, venga. Sí, y yo creo que hemos hablado muy poco. Si me permitís, nos quedan 2 minutos. Quería hacer solo un comentario muy breve para incitar una reflexión en nuestra extensa audiencia. Sí, cuidado, reflexionar es como hacer flexiones 2 veces. El tema del despido de Nissan, se habla de... Se habla de 3.000 empleos directos y 17.000 indirectos, lo cual nos da un saldo de 20.000 personas sin curro en Barcelona. Y yo creo que esto ejemplifica muy bien lo que es la economía hoy en día, ¿no? Y el trabajo. Que para hacer coches en Nissan hacen falta 20.000 personas, pero Nissan solo tiene que contratar a 3.000. El resto son subsidiarias. Y... No. Habla. No, eso, que me parece que es significativo y que... Claro, es que también hay muchas empresas que hacen lo que se limitan es a ensamblar y a montar, que esa es otra también, que es otra de estas grandes, cómo funciona el sistema industrial ahora, ¿no? Claro, pero quiero decir que al final eso, Nissan se lava las manos, o sea, despide a 3.000, pero en realidad para hacer esos coches necesita 20.000. La mecanización, además, digo, la mecanización y los robots y toda esta tecnología que hay de todo tipo, lo que está haciendo, por supuesto, es cada vez que sea necesario menos gente para llevar y encima, a cabo. Y encima los robots no cogen coronavirus. Con esto nos hemos quedado ya sin tiempo. Gerineldo, ¿qué podéis decir después de esta experiencia? Muy bien. Muy bien. Sí.